andas y dónde andas y dónde, dime, y dónde andas. On my way, I'm gonna make it to Jumbo. Yeah, check it out. Bubble ball. bubble ball. Bum bum bum.